al tomar tu palabra esta noche, que el Espíritu Santo nos dé conciencia que ella es tu palabra, que toda ella es tu palabra. Cada cosa que dejaste allí escrita, cada cosa que dejaste allí es para nosotros, es para que la sepamos, para que la aprendamos, para que la enseñemos, Señor. Danos hoy esa conciencia, danos hoy esa convicción, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra. Ayúdanos a amarla toda ella. Ayúdanos, Señor, a valorarla toda ella. Danos pasión por aprenderla. Danos pasión por entenderla. Danos pasión por saber, Padre Santo, de tú. Gracias, Señor. Gracias te damos la noche de hoy. Bendice mi vida y úsame, mis labios, mi vida, Señor. Los talentos que me han dado, Señor, los dones que me han dado, ayúdame a usarlos con fe y certeza esta noche, Padre, al enseñar a tu pueblo tu palabra. Muchas, muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Buenas noches, hermanos. Tome su Biblia, tenga la bondad. Y vamos a estar juntos en Levítico, el capítulo 4 del libro de Levítico. Juntos todos allí, el libro de Levítico, capítulo 4. Versículo 1. Y solo leemos el versículo 1 porque son 35 versículos, entonces... Pues no podemos leer todo. El 1 y el 2 vamos a leerlo, ¿no? Para que usted sepa de qué trata el capítulo. ¿Listos? Amén. Dice la palabra de Dios allí: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Amén, hermanos. Tomemos asiento todos, prepare su cuaderno, prepare su lápiz, su tajalápiz, su borrador, prepare todas las cosas. Y vamos a hablar hoy en el título: la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Le dije al comenzar la serie sobre el libro de Levítico que tal vez este era el libro más difícil de la escritura para predicar. Tal vez uno de los más difíciles, si no el más difícil, ¿no? Que mucha gente se hace el propósito de comenzar a leer la Biblia. Entonces empieza Éxodo, Génesis, Éxodo, y van contentos, van felices porque son solo historias, historias muy entretenidas, llenas de enseñanzas, de contenidos. Pero cuando llegan a Levítico, es como si se encontrara uno con una pared, porque el género cambia. Y se empiezan a ver una serie de cosas que uno dice: bueno, pero ¿qué relación tiene este conmigo, no? Bueno, eso es verdad, muchas veces se nos hace difícil encontrar como... ¿Y cómo aplicamos esto, no? De ahí que usted, no sé, los que llevan muchos años en el Evangelio, no sé cuántos mensajes sobre Levítico 4 habrá oído usted en su vida. O sobre Levítico 3, o sobre Levítico 2, o sobre Levítico 1. Creo, sin temor a equivocarme, que esta era la primera vez en toda su vida cristiana que usted oía un mensaje, una enseñanza sobre estos capítulos. Puede ser que alguien los tocara levemente, los usara como una referencia en algún sermón, pero que se dedicara a explicar qué era esto, pues difícilmente creo yo que alguno de los que me escucha habrá presenciado una enseñanza tal, ¿no? Pero aquí estamos para eso. Entonces, como es tan difícil, yo pretendí organizar la cuestión de tal manera que se hiciera lo más sencillo que se pudiera, para que todos pudieran comprender claramente. Entonces estamos tratando unos preliminares primero, después tratamos el tema acerca de cómo se desarrolla el sacrificio en sí, qué proceso sigue el sacrificio en sí, la ofrenda de la que hablamos ese día. Y por último, tratamos de hacer unas aplicaciones prácticas a la vida. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida cotidiana? Amén, hermanos. Y vamos a seguir ese mismo orden el día de hoy, ¿no? En cuanto a la ofrenda por el pecado, solo hay un preliminar que hacer, ¿no? Además de los que ya le he hecho. Y es que, distinto a las demás ofrendas que hemos visto, el holocausto, las oblaciones, la ofrenda de paz que hemos visto este último mes, esta ofrenda sí era obligatoria. No era una ofrenda voluntaria como eran las otras, sino que esta sí era una ofrenda obligatoria. Quiero que lo note cuando lea el versículo 2 y el versículo 3, que dice: cuando alguna persona pecare por yerro. Entonces note, nos habla de la ocasión donde alguna persona peca, ¿verdad? Ahora, si leemos el versículo 3, nos damos cuenta que cada vez que una persona pecara de la manera que aquí nos describe, pues esa persona tenía la obligación de ir y presentar este tipo de ofrenda, de sacrificio, por su pecado. Entonces, el versículo dice: cuando alguna persona pecare, y como todos pecan, entonces todos deberían ofrecer esto. Versículo 3 dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová. Entonces, si une las dos frases, es: cuando alguna persona pecare, luego versículo 3, ofrecerá a Jehová. ¿Notan la obligación que hay allí? Los otros eran sacrificios que presentaba una persona si quería y nada más. Pero este era obligatorio por cuanto todos pecaban. Cuando pecaren, debían presentar este tipo de ofrenda. Amén, hermano. Es el único preliminar que le voy a dar. Ahora, en cuanto al proceso de la ofrenda, vamos a hablar acerca del propósito primero, luego de en qué consistía esa ofrenda, y por último hablaremos acerca de las porciones que tocaba a cada quien de la ofrenda. Esta ofrenda manejaba varios propósitos. El primer propósito de esta ofrenda era el de la purificación y el perdón, como de quien pecaba por yerro. Entonces alguno dirá: ¿y cuál es ese pecado, pastor? ¿Cuál es el pecado por yerro? ¿Cuál será? Me hace acordar de la hermana que hace años yo estaba predicando y entonces dije: el pecado pulula. No sé si se acuerde. No, pues hace muchos años fue. Entonces dije: el pecado pulula. Y cuando terminé la enseñanza, me preguntó la hermana: pastor, yo quiero saber cuál es el pecado pulula. Alguno dirá aquí: ¿cuál es el pecado por hierro? ¿No? Entonces, no es un pecado que usted comete cuando le da con un hierro a alguien o algo así, ¿no? ¿Cuál es el pecado por hierro? El pecado por hierro es el pecado involuntario. El pecado que se comete sin intención. ¿Ok, hermano? Amén. Entonces, hay pecados, usted lo sabe, que uno comete inconscientemente. No sabe que pecó. Se le llaman pecados de omisión. Pecados de omisión. Cuando el pecado es consciente, es un pecado de comisión. Pero cuando el pecado es inconsciente, entonces este es un pecado de omisión. Usted no es consciente. Usted ni se dio cuenta que pecó. Pero muchas veces en nuestra vida, en nuestro día, estamos cometiendo este tipo de pecados. Bueno, a los israelitas, a todos les pasaba lo mismo. Entonces, muchas veces uno comete un pecado por omisión, inconsciente, pero muchas veces comete pecados que son conscientes, pero no con una actitud de rebeldía abierta. Te lo repito. A veces uno peca involuntariamente, ni siquiera sabe que pecó. No cayó en cuenta, ¿eh? Pecado de omisión. Pero otras veces uno peca sabiendo que pecó, pero en realidad su actitud no era una actitud de rebeldía abierta al hacerlo. Porque hay pecados que son pecados de rebeldía abierta. Cuando usted sabe que sabe y lo quiere hacer y va y lo hace y no le importa lo que Dios opine y se va en contra del Señor y todas las cosas, ese es un pecado de rebeldía abierta. Ahora, quiero hacerle notar que contra ese tipo de pecados no había sacrificio en la Biblia. La persona que pecaba de esa manera sencillamente merecía morir. No había, no podía ir a ofrecer un cordero, no podía ir a ofrecer un becerro, nada, no había sacrificio para él. Tenía que morir porque había pecado con intención, abiertamente, con la idea de rebelarse contra el Señor. Entonces, eso es grave, es una situación muy grave, ¿no? Recuerda allí cuando dice Hebreos en el capítulo 9, dice que el que peca deliberadamente, ¿se acuerda? El que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por sus pecados. Bueno, algo así más o menos pasaba también en el Antiguo Testamento. Que pecaba de rebeldía abierta, no había sacrificio para él. Pero entonces, si iba y pecaba de menso, si iba y pecaba de tarugo, pues sí había sacrificio por los pecados, ¿no? Para él, ¿no? Porque algunos no me entenderán, estarán diciendo, pero no. A ver, piénselo. Por ejemplo, cuando en la relación conyugal usted a veces ofende a su esposa, a su esposo, pero lo hace de tarado, de menso, de tarugo. Ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera se fijó. Cometió una imprudencia. Bueno, diríamos que para ese pecado hay sacrificio. Cierto. A veces usted sabe que va a hacer algo malo contra su cónyuge, lo sabe, es consciente, pero en realidad su actitud no es una actitud de querer destruir, dañar, alevosa, sediciosa. Sí, lo hace. Para ese pecado también hay sacrificio. Pero cuando el pecado es consciente y con el ánimo de destruir, con alevosía, con sedicia, ahí sí ya no había ningún tipo de sacrificio. Y pues en la relación conyugal ahí es cuando las cosas se ponen muy graves, ¿no? Cuando una persona hace ese tipo de cosas. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, el otro propósito es purificar. Por eso también algunos llaman a esta ofrenda la ofrenda de purificación. Buscaba purificar el santuario. ¿Dónde habitaba Dios según el pueblo de Israel, según la tradición, bueno, el pensamiento judío? ¿Dónde habitaba? En el tabernáculo, en el santuario, recuerda que lo vimos, en el lugar santísimo. Y su trono era el arca, y Dios habitaba ahí. Pero si había pecado en el pueblo, pues ese lugar era inmundo por el pecado, y Dios ya no podía habitar ahí. Entonces tenía que ofrecerse este sacrificio por el pecado, para purificar el templo, y que entonces Dios pudiera habitar en ese lugar. Por eso, como vamos a ver más adelante, la sangre del animal era llevada adentro al lugar santísimo y allí era rociada en algunos sitios y luego era rociada afuera del campamento porque se estaba, afuera del santuario, en el atrio del tabernáculo, porque lo que se estaba buscando era purificar el sitio para que Dios pudiera vivir allí también. Amén, hermano. El otro objetivo, propósito de este sacrificio era que una persona ritualmente impura pudiera purificarse. Usted sabe, y lo vamos a ver con los días, con los miércoles, que había impurezas rituales que una persona podía cometer. Por ejemplo, una mujer después del parto estaba impura ritualmente. No podía presentarse en el templo, ni nada de ese tipo de cosas, porque ritualmente estaba impura, no podía presentar ritos, porque estaba impura, estaba sucia, estaba inmunda. Ahora, no porque el niño fuera una cosa inmunda o algo, no, sino por la sangre que y se salía, bueno, no sé cómo se dice, en el parto y todo ese tipo de cosas, entonces estaba inmunda. Cuando, por ejemplo, una persona tenía una enfermedad de la piel, tenía que ir al sacerdote, el sacerdote le decía si era lepra o no. Lepra era un sarpullido, lepra era el moho en las casas, lepra era muchas cosas para ellos. Entonces tenía que hacerse, bueno, su curación, y si se curaba, tenía que ir y presentar esta ofrenda para purificarse ritualmente. Porque mientras no hiciera eso, no podía tener como comunión con Dios, presentar ritos, no podía hacerlo. También cuando una persona estaba contaminada ritualmente por algún tipo de flujo. Por ejemplo, el semen era un flujo que hacía a la persona inmunda. Entonces, si una persona, si caía semen en, no sé, en una silla, en una cama, no, sí. Ahorita vamos a ver. Eso había que seguir un proceso para limpiar, para purificar todo eso. El tipo tenía que purificarse también. Y tenía que presentar esta ofrenda para purificarse. Igual la menstruación en las mujeres también era. Cuando una mujer tenía su menstruación, tenía que salirse del campamento. Y allá pasar el tiempo que le durara a esa situación, tenía que durar allá todo ese tiempo por fuera. Y luego podía regresar. Y cuando regresara, tenía que presentar este sacrificio para purificarse ritualmente. Ahora, ahí es cuando uno piensa en aquella mujer, ¿se acuerdan? La mujer del flujo de sangre, de que se encontró con Cristo. Una mujer, durante todo ese tiempo que tuvo ese flujo de sangre, 12 años, si no estoy mal, impura, no podía ir al templo, no podía presentar ritos, todo el que tocara estaba impuro, todo lo que tocara y la persona que tocara quedaba impura. Y como no se le quitaba, pues no podía así presentar ese sacrificio, pues no podía limpiarse. Porque era hasta que se le quitara, pues. Entonces, para eso se presentaba también este tipo de sacrificio. Y por último, también era un sacrificio ofrecido al finalizar alguna promesa. Por ejemplo, la promesa del Nazareno. Usted encuentra eso en Números capítulo 6, versículo 13 y 14. Ahí lo puede encontrar. Cuando el Nazareno terminaba su promesa, ¿recuerda que era un Nazareo? Aquella persona que se consagraba a Dios y que como señal de eso no podía tocar un muerto. Tenía que dejarse crecer el cabello. No podía beber vino ni sidra, ¿no? Lo que se supone que era Sansón. Pero Sansón rompió ese voto. Lo único fue que no se dejó cortar las mechas. Pero fue y tocó muertos. Borracho el tipo. Y todo. Y luego vino Dalila y le hizo las trencitas. Aquellas y le demochó el pelo. Lo motiló, dicen en la costa. Entonces lo motiló. Cuando el Nazareno terminaba su promesa, su tiempo de promesa, tenía que presentar ese sacrificio. ¿Ven? Ahora, quiero que note lo siguiente. Los tres sacrificios anteriores que hemos visto, holocaustos, oblaciones y las ofrendas de paz, tenían un énfasis como en la adoración, si lo notó, en la alabanza a Dios, en la acción de gracias. Su propósito fundamental, aunque tenía otros propósitos, pero su propósito fundamental era expresarle a Dios alabanza, era expresarle a Dios acción de gracias, adoración a Dios. Este sacrificio es distinto a esos, en que no expresa alabanza, no expresa adoración. Su propósito general, fundamental, es el perdón y la purificación de la persona que ha pecado. ¿Me estoy haciendo entender? ¿O estoy hablando muy rápido? ¿También? ¿Les hablo más despacio, hermano? Bueno. Ah, pollito. ¿En qué consistía la ofrenda? Entonces estaba dividida. Eran distintas, ¿no? Estaba la ofrenda por el pecado para el sumo sacerdote. En relación con el sumo sacerdote, la ofrenda por el pecado en relación con todo el pueblo, la ofrenda por el pecado en relación a un dirigente político y la ofrenda por el pecado en relación a una persona cualquiera de la comunidad israelita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando el que pecaba era el sumo sacerdote, ahora el sumo sacerdote era el representante ante Dios de todo el pueblo, eso era un pecado grave. Por eso usted va a ver que su sacrificio era el más caro y como el más meticuloso en algunos detalles. Ese sacrificio lo encontramos del versículo 3 al versículo 12. Ahora quiero que leamos, por favor, con atención, del versículo 3 al 12 dice: si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de la manera que se quita del buey el sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Entonces, ¿qué hacía? Cuando el que pecaba era el sumo sacerdote, como ya le dije, él era el representante, su pecado era muy grave porque él representaba a todo el pueblo. Entonces, solo se admitía un becerro, que era el animal más caro que se podía ofrecer. Un becerro, ¿ah? Amén, hermano. Ahora, la sangre de ese becerro, si lo nota, era llevada al lugar santísimo. No podía llevarla hasta el lugar... ¿Dije al lugar qué? Santísimo. No, me estoy equivocando. Hasta el lugar santo. No podía ir hasta el lugar santísimo, porque el lugar santísimo solo entraba una vez al año, si lo recuerdan. El día de la expiación. Solo ese día se podía entrar hasta el lugar santísimo, allá al arca, solo hasta ahí. Entonces el sumo sacerdote iba hasta el lugar santo. Y allá en la cortina, los que no estuvieron en la enseñanza del tabernáculo están más perdidos que Adán el día de la mamá. Había un velo que separaba, una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí en esa cortina él rociaba 7 veces la sangre de ese becerro. ¿Por qué? Esos detalles no sabemos. Luego iba al altar del incienso, si recuerda, el altar del incienso estaba ahí, delante de esa cortina, y rociaba con esa sangre los cuernos de ese altar, también. Luego salía, y en el altar de bronce, en el altar de los holocaustos, echaba el resto de la sangre del becerro. ¿Por qué todo eso? Porque estaba buscando purificar ese sitio. Porque el pecado, su pecado, el pecado del sumo sacerdote lo había contaminado. Entonces Dios ya no podía vivir ahí porque ahí había pecado y él tenía que ir y purificar eso con sangre, la sangre de un animal. Luego tenemos el sacrificio de la congregación. Entonces, capítulo 4, versículo 13 al 21 ahora. Ese era el sacrificio del sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 13 al 21 dice: si toda la congregación de Israel hubiera pecado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que se llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y la traerá delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Entonces, de nuevo, cuando el que pecó fue todo el pueblo. Discúlpeme, miro una cosa aquí. Ya. Cuando el que pecó fue todo el pueblo, fue un pecado común, todos lo hicieron o la mayoría lo cometieron. De nuevo, solo se aceptaba un becerro. porque el pecado era grave. El costo del sacrificio indicaba la seriedad del pecado que se había cometido. Entonces el pecado era grave, había que ofrecer un becerro. De nuevo lo degollaban. El sumo sacerdote iba con la sangre de ese becerro, rociaba también el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esta vez la sangre no se aplicaba sobre el altar del incienso, sino que salía y el resto de la sangre se derramaba ya en el altar de bronce, el altar del sacrificio o el altar de los holocaustos que se llamaba. Así era. Luego viene el sacrificio que tenía que presentar el príncipe o el dirigente político, versículo 22. Vamos a mirarlo allí, es el versículo 22 hasta el versículo, ya le digo, por favor, hasta el versículo 26. Versículo 22 hasta el versículo 26 dice: cuando pecare un jefe e hiciera yerro por contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Amén. Entonces, cuando era un jefe, lo que tenía que hacer era ofrecer, note que aquí ya no es un becerro, sino un macho cabrío. ¿Qué es un macho cabrío? ¿Sí? ¿Segura? ¿Quién le dijo eso? ¡Un chivo! ¡Un chivo! Voy a hacer un chivo. Podía ofrecer un chivo. Ya no tenía que ser un becerro. Un chivo, ¿por qué? Porque ya el pecado, por cuanto lo había cometido él, solo él, no era un representante de Dios ante el pueblo, ni nada de esas cosas. Solo él, entonces, era un chivo. Y lo degollaban, y note que la sangre no era llevada al lugar santo. La sangre solo era untada en los cuernos del altar de bronce, y el resto de sangre derramada al pie del altar de bronce. Y por último tenemos el sacrificio que debía presentar el israelita común. ¿Qué dice? Si alguna persona del pueblo pecare, versículo 27, por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en las cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será, ¿qué? Perdonado. Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero o hembra, sin defecto traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda que de expiación y la degollará por expiación en lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será, ¿qué hermano? ¿Será qué? Perdonado. Amén, hermano. Entonces, aquí podía ser. Ahora, un detalle que se me olvidó es que en el sacrificio de la congregación venían los líderes de la congregación y ponían la mano sobre el animal. Ya saben qué quería decir eso, se los he explicado, ¿no? Era identificarse con el animal, como pasarle los pecados al animal para que el animal muriera por ellos. Lo mismo pasaba cuando era el político. También él tenía que poner las manos sobre el animal. Y también cuando el que pecaba era el israelita común, tenía que poner las manos sobre el animal. Pero ahorita podía ofrecer una cabra, ¿cierto? Ahora, no sé si estoy mal. El chivo es el varón o el macho, la cabra es la hembra, es lo mismo, sino que, ¿sí es así? Que usted sabe que yo fui criado aquí. Claro. ¿La chiva? ¿Leche de chiva? ¿La chiva y la cabra no es lo mismo? Bueno, entonces, ¿qué podía? Deje así, en una inquietud que tenía. Pero ustedes están peor de confundidos que yo. La chiva es un bus, ¿sí? Son de la misma familia. Pero sí, ¿son primas o tías? No. Son cuñadas. Bueno, el caso es que la personita, el israelita común, podía presentar una cabra o podía presentar un cordero. Lo mismo, lo degollaban y note que la sangre no era llevada al lugar santo, sino sencillamente se untaba ahí en el altar del sacrificio y el resto se derramaba junto al mismo altar del sacrificio. Ahora, supongamos que esa persona era muy, muy pobre y no podía ofrecer ni una cabra ni un cordero. Entonces habían alternativas. Podía ofrecer dos tórtolas o dos palominos. Eso lo encuentra, para que no te haya al margen, Levítico capítulo 5, versículos 7 al 10. Porque era muy pobre, entonces ofrecía eso. Ahora, si era demasiado pobre, muy pobre, y no tenía ni para dos palomitas, entonces podía ofrecer harina. Eso también lo encuentra en Levítico 5, 11 al 13. Pero alguna cosa tenía que ofrecer por el pecado. Esto no podía quedarse así. Si pecaba, tenía que haber un sacrificio para que se obtuviera la purificación y el perdón. Ahora, número 3, las porciones. ¿Ah? Entonces, la ofrenda se porcionaba así. La porción de Dios era la grosura. ¿Ya sabe qué es la grosura? O sea, la grasa del animal, que era lo más rico. Debía quemarse ahí en el altar del holocausto. Todo eso era para Dios. Ahora, cuando el sacrificio era por el sumo sacerdote o por la congregación, lo que quedaba del becerro aquel tenía que ser llevado fuera del campamento, ojo ese detalle, fuera del campamento a cierto lugar especial donde tenía que quemarse por completo el animal. Solo se quemaba en el altar del holocausto la grasita, todo lo que contenía grasita, ¿sí? Riñones, hígado y la grasa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hubiera sido para sacrificio, no, porque yo no tengo grasa. ¿Sí? En cambio, aquí hay unos que servirían para sacrificio, pero ¿ah? Gloria, gloria a Dios. Entonces le ponían todo eso y el resto del animal, o sea, nadie, todo era de Dios ese animal. Pero recuerde que en el sacrificio del holocausto, el animal todo se quemaba ahí, menos el cuero, ahí en el altar del holocausto. Pero esta vez no, tenía que sacarse ese animal afuera y que terminara de quemarse allá afuera, porque era una ofrenda por el pecado y el pecado es una cosa grave. Luego, la porción del sacerdote era que cuando la ofrenda era por un gobernante o una persona común, lo que quedaba de la ofrenda debía comerse dentro del tabernáculo. O sea, ahí también se quemaba la grasita, los riñones, todo lo que usted leyó ahí, el hígado. Y lo que quedaba del animal se lo podía comer el sacerdote, pero dentro del tabernáculo. ¿Ah? Se lo tenía que comer ahí. Y quien ofrecía no se llevaba nada. No tenía porción en este. Bien. Ahora, pastor, ¿y todo eso para qué me sirve? Bueno, le sirve para varias cosas. Quiero que leamos dos pasajes en Hebreos para que vea que ese sacrificio era un tipo que señalaba a Cristo, que simbolizaba, si se quiere, por decirlo de alguna manera, a Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 13. Primero, Hebreos capítulo 9, verso 11 al 13. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 13. Miren lo que dice allí. Dice: pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Note que ese versículo nos está hablando de allá, de eso. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo? Esos sacrificios señalaban a Cristo, pero esos sacrificios solo podían dar una limpieza externa del pecado, mas el sacrificio de Cristo da una limpieza interna del pecado. Por eso dice ahí: purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que el sacrificio de Cristo es mejor que todos esos sacrificios. En el sacrificio de Cristo se cumplieron todos esos sacrificios. Por eso no es necesario hacer más sacrificios de esos. Porque en el sacrificio de Cristo, todos esos sacrificios fueron juntados y cumplidos ahí. Pero ahora mire, lo que dice Hebreos capítulo 13, allí mismo Hebreos capítulo 13, ahora miramos el versículo 11 al 13. Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 13. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, note que aquí nos está hablando también de eso allá, son quemados fuera del campamento. Ahora mire lo lindo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y luego dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué aplicación le hace el autor? Entonces dice que así como ese animal tenía que ser quemado fuera del campamento, Cristo murió también fuera del campamento. ¿De qué campamento? De Jerusalén. Cristo no murió dentro de Jerusalén, sino que Cristo murió ¿dónde? Fuera de Jerusalén. Ah. Y ahí fuera de Jerusalén padeció. Y dice: para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Y luego nos dice: y así como él hizo, hagamos nosotros también. Vamos a morir por él. Vamos a morir a nosotros mismos. Vamos a aceptar el vituperio, así como él lo aceptó. Entonces, la primera aplicación es cristológica. Pero también tenemos otras aplicaciones aquí para tener en cuenta sobre esto. Otra buena aplicación es que note cómo siempre en su pueblo, siempre, hay que recalcar el hecho de que todos son pecadores. Hasta el sumo sacerdote. ¿Se fija? Que el sumo sacerdote era lo máximo. E incluso él pecaba. Incluso para él se proveyó un sacrificio para que pudiera limpiarse de sus pecados. Y esto hay que tenerlo siempre claro, hermano. Todos pecamos. Recuerda lo que dice allá en la carta a Juan, cuando dice si alguno dice que no tiene pecado, está en oscuridad, porque todos pecamos. El pastor peca, los líderes pecan, los hermanos de la iglesia pecan, todos pecan. Pero aunque eso es así y eso es cierto, notemos cómo dice ahí y nos hace entender ese pasaje que un líder es más responsable que un creyente, entre comillas, común. Y por eso un líder debe buscar muy seriamente su purificación cuando peca. Porque es más responsable. Delante de Dios tiene más responsabilidad. El creyente común también debe buscar su purificación. Pero aún más debe buscarlo la persona que dirige al pueblo, que está allí. Es más responsable. Otra aplicación sería sobre los pecados de omisión. Esto sí lo aprendí cuando era católico. Yo era bien rezanderito, le he contado, ¿no? Entonces yo todas las noches rezaba, leía el Nuevo Testamento y rezaba. y tenía un camandulón ahí junto a la cama con unas estampitas de Don Bosco, de María Auxiliadora y de Domingo Sabio, ¿no? Y entonces yo ahí tenía yo, y yo rezaba todas las noches y leía la Biblia y todo, ¿no? Y entonces ahí le enseñan una oración, ¿sí? Y que uno tenía que, no recuerdo bien la oración ya, o el rezo, que, pero la oración, no recuerdo bien la oración, era que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ese es el yo pecador, ¿verdad? Ya me acordé. Sí, ese. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a aquella y a los maquetas, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces allá le enseñaron eso. Pues uno no sabía qué era omisión. Aquí es que uno viene a saber qué es omisión. Pero yo prefiero la oración del salmista, ¿no? Que le decía a Dios, líbrame de mis los pecados que me son ocultos. ¿Sí? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados de los que uno es consciente y uno dice, estoy mal. Sé que estoy haciendo mal, sé que no debería hacer esas cosas. Pero hay otros pecados que ni sabemos, hermanos, que estamos cometiendo. Estamos en pecado y ni siquiera sabemos, ni nos hemos dado cuenta que los estamos cometiendo. Y esos son los pecados de omisión. Y ahí deberíamos orar como el salmista. Líbrame, parafraseándolo, ¿no? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Amén. Ahora, por último. La ofrenda por el pecado se identifica con el pecado. Por eso la imposición de las manos. Ahora ese animal era pecado. Ese animal era un pecador porque le habían pasado los pecados de una persona a él. El animal no había hecho nunca nada, porque un animal no peca, ¿verdad? No puede pecar. Sí. Pues hay unos que son bien animales, sí. Pero los animalitos no pueden pecar. Y le ponían las manos y ese animal se hacía un pecador. Y luego, ¿qué suerte sufría ese pecador? La destrucción total. Entonces, la ofrenda por el pecado se identifica con el pecado. Lo que se le hacía a esa ofrenda, nosotros debemos hacerle también a nuestro pecado. O sea, destruirlo en nosotros. Recuerda que Pablo lo dice allá en Romanos capítulo 6, que hay que destruir el cuerpo de pecado. No quiere decir que nos matemos ni que nos suicidemos, no, cuidado. Pero sí quiere decir que debemos lidiar seriamente con nuestros pecados, hasta destruirlos. Que nuestros pecados, destruidos, muertos a ellos, los pecados de los que nos hemos arrepentido, lleguen a ser en cierta forma como esa adoración, esa santificación mía, llegue a ser como una adoración al Señor. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, como ya los noto contentos, felices, gozosos y alegres, vamos a orar al Señor. Y digámosle, Señor, te damos muchas gracias. Porque hoy nos enseñan sobre la gravedad del pecado. Alguien tenía que morir cuando otro pecaba, Señor. Algo tenía que morir. Y ese alguien era el animal. Queremos darte gracias esta noche, Señor, porque el animal moría. Y así la persona era purificada y perdonada. Pero fue Cristo quien murió por nosotros, llevando sobre sí nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y purificados por completo. Señor, esta noche queremos pedirte de manera muy especial que nos libres de nuestros pecados, de los pecados que nos son ocultos, Señor bendito. Hay pecados de los que somos muy conscientes, Señor, que conocemos, que sabemos. Pero hay muchos otros pecados en nuestra vida que nos son ocultos, que ni siquiera sabemos que los cometemos, que transgredimos tu ley, Señor. Y queremos esta noche que nos muestres esos pecados que nos son ocultos y nos ayudes a lidiar con ellos, Padre. Porque aunque sean ocultos, igual nos afectan, igual dañan nuestra bendición, igual dañan, Señor bendito, nuestra comunión contigo, Padre Santo. Ayúdanos a santificarnos, que nuestra santificación sea ofrenda de olor fragante, ofrenda como esta ofrenda de pecado, donde se destruía el pecado. Que cuando destruyamos el pecado en nuestras vidas, cada vez, entonces pueda subir como ofrenda, olor fragante, esa santificación nuestra, Señor bendito. Muchas gracias te damos esta noche por tu palabra. Que la recibamos, Padre, como hemos dicho, Señor, como tu palabra, una bendición para nosotros. Aún estos textos que nos son densos, que nos son un poco difíciles de digerir, Señor, aún ellos son tu palabra. Ayúdanos a amar, Señor, estas cosas también, a valorarlas y a tomar conciencia de que pertenecen, Señor, a toda la enseñanza que tú quieres que recibamos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bendito sea Dios. Gloria al Señor.